presentarse ella también. Vamos a hablar de dos obras importantes, pero obviamente le vamos a preguntar un montón de cosas. Es una de las principales artistas que tiene la ciudad de Concordia. Hablamos de Marta Kott, que está en comunicación. Va a ser parte de la obra Cuenca Todo Debajo, que tiene que ver con Melchora Cuenca, ¿no? Ahí la compañera de Artigas que peleó allá en la Lancera, en el Paraguay. Marta, buenos días. Pablo Benítez te la saluda Mañana del Sur. Buen día, gracias por la presentación, Pablo. ¿Viste? Cuando necesites en un escenario, yo soy un tipo que es un actor frustrado. A mí me hubiese gustado pisar las tablas y actuar, y aunque sea uno que me aplauda, me hubiese encantado. Nunca es tarde, Pablo. Buenísimo, gracias, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Un placer tenerte en el programa, Bien, bueno, muchas gracias otra vez. Ahí gracias está. Por el espacio, por siempre esas palabras tan alentadoras y que las hacen a una sentir muy bien. Bueno, Marta, hay que decir que venimos de un escenario muy complejo y para ustedes, los artistas, fue muy difícil. Por suerte estamos reactivando, por suerte Pueblo Viejo, La Cigarrera empiezan a funcionar bien, pero ha sido un año complejo, ¿no? Sí, ha sido un año difícil para los artistas, para los espacios, y viste, acá es como que en este momento me nace decirte que cuando uno elige este camino, lo defiende a pesar de todo. Una vez alguien me había dicho, los artistas como los médicos, no abandonan su carrera porque no tienen dinero. Ahí está, mirá qué bueno. Y pensaba en eso cuando vos lo decías, ¿no? Cuando uno está en este camino con convicción y por elección de vida, en realidad, en los momentos más difíciles intenta ver cómo sale y cómo sigue, ¿viste? No se le ocurre nunca cambiar de profesión. Aunque hagamos otras mil cosas paralelas para sobrevivir, ¿viste? Ahí seguimos. Y los espacios también. Por suerte, los espacios en Concordia, los que funcionan de manera independiente, tienen esa convicción. Sí, en muchos casos, Marta, son lugares de resistencia. Y esto que vos decías, que lo explicabas muy bien, cada acontecimiento triste para la humanidad, la cultura fue como los sectores de resurgimiento. Mirá si no es importante o no. Por supuesto, y viste que si uno mira hacia atrás, es a través de la cultura como uno conoce la historia, seguro. Y como puede hacer una lectura de la historia, viste, a través de las grandes obras que han ido quedando, uno puede ver el contexto histórico, político, social, viste, cómo vivían las personas más allá de la historia relatada de manera lineal y literal por los que ganan. Tal cual, está bueno lo que decís. Bueno, vos justamente en la obra que te vas a estar presentando el sábado en La Cigarrera, vas a hablar de una persona que fue oculta por la historia y que por suerte el revisionismo la va posicionando en el lugar que se merece, ¿o no? Sí, sí, así es. Vos sabés que cuando pensaba en esta nota y en todo lo que tenía que compartirles, pensaba que una de las cosas primeras y más importantes era destacar el hecho teatral, ¿no? Destacar el hecho teatral como un espacio donde se comparte un presente, y que en este fin de semana vamos a traer el pasado y el futuro a través de dos obras, en dos salas. La que me corresponde es, como vos decís, Melchora Cuenca. En realidad la obra se llama Cuenca Todo Debajo, y es el rescate, es una ficción histórica basada en la vida de Melchora Cuenca, que fue la compañera de Artigas en el proceso, en la época más intensa de las luchas de la Liga de los Pueblos Libres. Entre 1815 y 1820, Melchora estuvo con Artigas, se casó con él, tuvo dos hijos con Artigas, y lo rescatable es que ella era lancera y era una figura muy fuerte, un referente muy fuerte dentro de su comunidad. Sí, sin duda. Antes de hablar de la otra obra, que también es de gente amiga, ¿es algo particular para una actriz representar a alguien de la historia, Marta? Obviamente vos le das tu tu postura, tu idiosincrasia, pero genera algo particular. Y este proceso de mejora fue muy intenso para nosotras, uh-huh. Lo estuvimos haciendo, que fuimos cuatro mujeres, uh-huh. que estuvimos en el proceso de creación de la obra, y sí nos ha generado un montón de cosas. Mirá. La figura de Melchora ha sido, te diría que transformadora en nuestro hacer, uh-huh, uh-huh. porque eso, una va viendo qué cosas resuenan en una, que no son solo de una, sino de mujeres que han estado en esta tierra, que han vivido en esta tierra. Bravo. Y que nos van quedando esas huellas, esos rastros, uh-huh. que por ahí ni sabemos qué nos suena cuando nos suena, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué somos como somos las mujeres en Concordia? Uh-huh. No, pero está sacamos buenísimo. La fuerza. Uh-huh. Está buenísimo esa serie de interrogantes que uno se va planteando. Está buenísimo lo que decís, Marta, ¿eh? Sí. Uh-huh, uh-huh. Fue para, ya te digo, para nosotras eso, ¿no? Como encontrar ahí una huella a través de la que recibimos información del pasado y nos podemos proyectar hacia un futuro, uh-huh, uh-huh. Sí. Con esa fuerza. Sí, sí. Marta, contame quiénes, sé que obviamente están bajo la dirección de Paula Tabacnik, pero ¿quiénes más participan en este equipo que nombraste? Bueno, en escena estamos Olga Lucía Salamanca, uh-huh. y yo. Uh-huh. Olga Lucía Salamanca es una música, uh-huh. colombiana que hace 12 años que está en Concordia, uh-huh. y que ha entrado a la historia de nuestro país y de nuestra región por el lado de Melchora, así que es una devota investigadora de la historia y de la música, además de la región. Uh-huh. Ella hizo ahí una investigación y creó toda la música de la obra, salvo el último tema, uh-huh. que es una creación que nos regaló Diego Crichón, este compositor, músico, concordiense, amigo y talentoso. Uh-huh. Un grande, Diego, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Un grande. Uh-huh. Bueno, así que estamos nosotras dos en escena, nos dirige Paula Tabacnik, que vive en Bariloche. Nosotras hicimos una experiencia previa de trabajo por internet antes de la pandemia, fuimos, uh-huh. prepandémicas. Este trabajo lo hicimos por conectadas por diferentes plataformas, nuestros ensayos eran así, sin saber que después eso iba a ser la normalidad. Uh-huh, uh-huh. Mirá vos. Y bueno, el vestuario fue un diseño de Julia Rueda, que también es una artista muy reconocida, una artista plástica de Concordia. Uh-huh. El diseño gráfico del estreno fue de Lía Messina, la fotografía de Norma Verón. La operación técnica en este momento es de Joaquín Romero, nos ha acompañado también Guillermo Mamor. Los dos, uh-huh. son técnicos de la Sala de Pueblo Viejo y están ahí a full apoyando la movida teatral. Uh-huh. Ah, amigos, bueno, todos, qué lindo, ¿no? Sí, uh-huh, sí, uh-huh. tal cual. Y bueno, esta obra fue motivada, impulsada por Gladys Ucaiverado Nacimiento, la uh-huh. referente charrúa que vivía acá, que ahora está viviendo en Paraná, y ella fue la que nos trajo el nombre de Melchora y la voz de su pueblo. Mirá vos, mirá vos. Así que siempre agradecidas a Gladys. Y bueno, y después colaboraron en el proyecto un montón de personas. Francisco uh-huh. Senegaglia, que nos prestó libros, que nos acercó a Nelson Caula, uh-huh. que vino a ver un ensayo. Bueno, él escribió Los Artigas, ¿no? Claro, uh-huh. nosotros nos acercamos a él porque uh-huh. sabíamos que de aquí, de la ciudad, era el de la región era el que más información Seguro. Tenía. Uh-huh. Nos facilitó sus libros, charlamos mucho con él. Nos recomendó a Nelson Caula, que es un investigador uruguayo, del cual leímos todos sus libros y que también amablemente colaboró con nosotros, leyó el texto. Bueno, y así muchísimas personas. Uh-huh. No sé, porque en una parte necesitábamos asistencia de la lengua guaraní. Mirá. Y ahí nos acercamos a especialistas de la lengua, a Ramón Frete, a Zulma uh-huh. Pitau. Y así se fueron sumando un montón de personas Laura Goín participó con Lucía en una creación de una parte de la música. Facundo Pinelli y Juan Esteban Mármol grabaron. Tenemos a tantas personas que la verdad que seguro me olvido de alguien. Marta, me encantó que cuentes esto. ¿Por qué? Porque atrás de una obra, mirá toda la gente que fuiste nombrando. Después vemos en escena, te vemos a vos y obviamente a Olga, pero mirá toda la gente que nombraste. Buenísimo. Y aparte, sí, se merecen que sean nombradas, ¿no? Tal cual, no la nombré a Janina Porchetto, por ejemplo, que no pertenece más al colectivo Las Cuencas, sino está más en la obra porque ahora está en una gestión pública, pero que en el proceso de creación del texto de la obra estuvo muy presente una de las que investigó con nosotras. Perfecto. Así que bueno, a todos ellos muchas gracias. Marta, contarle a la gente, esto va a ser este sábado 2 de octubre, 21:30, siempre pedimos puntualidad cuando tiene que ver con el teatro, bueno, ahora con todo, pero ¿cómo hacemos con las entradas, Marta? ¿Vamos a tener que encargarlas antes, reservar? ¿Cómo se va a manejar? La obra que hago yo, Cuenca Todo Debajo, está en La Cigarrera Cultural este sábado, que así da reinicia su temporada teatral. Perfecto, bueno. Las reservas se hacen ahí a la Cigarrera Cultural, si entran a las redes, hay un número de teléfono donde se hacen las reservas, así que después te lo paso para que lo digas, ¿no? Perfecto. En este momento. Perfecto, perfecto. Después, y también la invitación es justamente a ver teatro, porque en Pueblo Viejo está Rascar, donde la máscara no pica. ¡Qué grande! Es una obra también de grupos de Concordia. Lo que tenemos este fin de semana, ya a partir de hace 2 semanas, es como la felicidad de ver que estamos de nuevo en camino y trabajando los grupos de Concordia, que hasta hace un tiempo no podíamos hacerlo. La Puerta Teatro, El Furgón, Las Cuencas, estamos activas y presentando obras. Genial. Y Rascar, permitime que te hable de Rascar, que es la obra que está en Pueblo. No te doy aire, ¿viste? Porque tengo... No, pero a mí me encanta, a mí me encanta. Aparte, también acá en esta obra hay gente muy amiga. Aparte, me gusta cuando se lee y quien está en la dramaturgia sea Patricia Abel. Si uno en eso le genera hasta orgullo, ajeno, pero orgullo al fin. No es ajeno el orgullo, es propio. Ahí está. Porque somos de esta comunidad. Bien, compartimos bien con vos eso. Y bueno, La Puerta Teatro hace un reestreno de su obra. Rascar, donde la máscara no pica, que tiene un título muy interesante, ¿no? Pensando que rascar donde no pica significa ir a rascar, a explorar ahí donde nadie pone interés, ¿no? Y es una obra, viste que te decía al principio, como que a partir del teatro podemos abordar el pasado como con Melchora o el futuro como con Rascar. Porque es una obra de ciencia ficción, te diría. No sé si el género en el teatro es un género no demasiado explorado. No, la verdad Sin embargo... Sí, te escucho, perdón. No, que te iba a decir, Marta, que la verdad que está buena la descripción, porque a mí me pareció genial. Pero tampoco sé, yo que no conozco mucho, cómo ubicarla la obra, pero es genial. Yo creo que la adjetivización de la obra para que la gente vaya a decirle, es genial, vayan a verla, es muy original. Es original, y viste que los protagonistas son cyborgs. Y es un término que por ahí uno no tiene muy claro qué es. Y en realidad los cyborgs son estos personajes de ciencia ficción que son seres humanos que están, modificados por dispositivos electrónicos para que puedan vivir en el entorno en el que les toca vivir, digamos. No sé, yo hablo de los cyborg y de todas esas modificaciones electrónicas y me acuerdo de la serie Black Mirror, ¿viste? Y voy a hacer un paralelo, porque esos personajes de Rascar son esos personajes de la ciencia ficción, modificados para poder mantenerse, para poder sobrevivir en ese mundo que les toca. Sí. ¿Viste? Y en realidad está hablando como de todos nosotros, de todas nosotras, ¿viste? ¿Qué cosas vamos modificando para poder sobrevivir? ¿Qué cosas vamos perdiendo de nuestras características de seres humanos para poder sobrevivir en este mundo? No, está bueno. Entonces, me parece que ese planteo es muy rico. Creo que hay que ver esa obra. Hay que ir el sábado a revivir el pasado o a revisar el pasado, y hay que ir el domingo a proyectarse hacia un futuro posible si no revisamos el pasado y no vemos cuál es nuestro presente. Ahí está, buenísima. Aparte, con la participación, bueno, si nombramos, pero en escena las dos Pato, está el amigo Fabián Nardini, está Martín Quintana, tipos que la rompen arriba del escenario, ¿no? Claro, también artistas muy conocidos de la ciudad, ¿no? Por supuesto. Y ahí yo tengo la ficha también donde tienen, bueno, el diseño de escenografía, el vestuario, el maquillaje de Fabián Nardini, y sabemos que es una de sus talentos, ¿no? Esa visión plástica se ve reflejada en la obra. El maquillaje, dije, también es de él, claro. Seguro, son seguro. Como cosas muy particulares, como obras en sí mismas. La banda sonora es de Patricia Belsi y de Franco Asplanati. En esta oportunidad han tenido la colaboración de Nacho Moná, que es un actor reconocido de trayectoria nacional, que es uno de los creadores de La Cigarrera. Sí, la operación de luces y sonido, que en esta obra es como específicamente parte de la dramaturgia, la hace Martín Quintana. Equipo de primera, bueno, también. Jugar las grandes ligas con esto, ¿no? Claro, sí. Todos artistas reconocidos en la ciudad. Así que bueno, y ahí estamos, todos juntos en La Cigarrera, en Pueblo Viejo. Acompañándonos, ¿no? Seguro. Y pudiendo compartir este momento. Eso es lo bueno que tiene muchas veces el ámbito de la cultura, esto de artistas acompañando a otros artistas. Eso, la verdad, que siempre destacamos acá y nos parece brillante que esto pase, ¿no? La verdad que buenísimo. Y hay que destacarlo, Marta. Bien, y te quiero contar, así antes de que se me termine el tiempo, que Pueblo Viejo tiene ya octubre agendado todos sus domingos, así que Rascar va a estar este domingo, que tenemos que decir que es la apuesta por el Podestá, un plan del instituto, y que ya tenemos agotadas las entradas, mirá. Pero que hay otra función que es el 10, así que vayan reservando para el 10. Así y después que vamos viene una obra de Gualeguaychú y viene una obra de Paraná, porque desde hace 3 meses, desde que pudimos empezar a hacer funciones, Pueblo Viejo tiene un circuito de teatro de la provincia, así que vamos invitando a compañeros y compañeras de toda la provincia. Y en octubre hay gente de Gualeguaychú, gente de Paraná. Y después tenemos un estreno del grupo Teatro El Furgón. Mirá. Así que vamos a estar muy cargaditos. Ahí está, buenísimo. Bueno, nosotros, y esto tenés que ver mucho vos, por suerte a muchas de las obras que llegan a Concordia podemos entrevistarlas gracias a ustedes, y nos pone muy contentos porque la verdad que hablamos con gente de todos lados y de teatro puntualmente. Me gustó eso que dijiste con el tema de la obra de Rascar, donde la máscara no pica, ¿no? ¿Cómo es? Rascar. Donde la máscara, no, está bien donde dije, no, pero te decía, ¿cómo está el apoyo al teatro, la movida teatral, Marta, por parte de los estamentos estatales, justamente? Bueno, mira, nosotros tenemos apoyo, las dos salas de las que te estoy hablando, La Cigarrera y Pueblo Viejo, tenemos el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Buenísimo. Y realmente durante la pandemia ha tenido una política real de apoyo y ha sido muy importante para la subsistencia de estos espacios en todo el país. Y después en la provincia, vamos y venimos, siempre tenemos conversaciones sobre el tema, y lo que resulta interesante ahora a nivel provincial es que se está peleando porque se consiga, que se apruebe la ley provincial de teatro. Bien, que bien. Tiene media sanción y que estamos ahora esperando la sanción del Senado para que sea ley. Y eso transforma nuestra realidad, ayuda a sostener. Y también una cosa importante es que por ahí las personas no lo tienen tan presente, es que esas leyes que apoyan el teatro apoyan y dan y facilitan el acceso al público. Tal cual, tal cual. El público, hay muchos de los programas del Instituto Nacional del Teatro, y esperemos que se apruebe esta ley y que también suceda en la provincia, que en realidad están sosteniendo no a los artistas, es uno de los lemas, digamos, no sostienen a los artistas, sostienen la actividad teatral para que ésta llegue a la comunidad. Ahí entonces está. Siempre es en bien de los artistas que trabajamos y de la audiencia que recibe ese material. Ahí está, buenísimo. Y bueno, a nivel municipal, si bien somos bastante críticos en general, porque reclamamos políticas generales, así como políticas de base, sí recibimos apoyos, ¿no? El Pueblo Viejo en este momento está recibiendo una ayuda mensual que es la que permite que nosotros podamos acercar a grupos de otras provincias. Como es un aporte económico mensual que no cubre todo, pero que nos ayuda a que estos artistas se acerquen a nuestra sala. Perfecto, buenísimo. Y después hemos recibido, las obras han recibido apoyos económicos. Rascar Donde la Máscara No Pica tiene el apoyo de la municipalidad, porque está ensayando en un espacio municipal. No es ausente el Estado municipal en nuestro trabajo. Aún así, nosotros siempre reclamamos la estructura y la confección de políticas donde esto no dependiera solamente de las personas, sino que se pudiera institucionalizar una política más clara para que todos tuviéramos acceso. La verdad que está bueno el pedido. Marta, ha sido realmente un placer tenerte en el programa. La verdad que nos encantó charlar con vos. Te agradezco mucho la predisposición. Y bueno, vamos a estar acompañados. Yo quiero agradecerle puntualmente a la Pato Arrieta que nos invitó para el domingo. Creo que no vamos a poder ir este domingo, pero obviamente vamos a ver si llegamos al sábado y te vamos a ir a ver a vos, Marta. Ay, bueno, te estoy invitando, perdón. Ahora le voy a retar a la Pato que no me recordó que te tenía que invitar. Solo para justificar mi falta la voy a retar a ella, pero ahí en realidad está. Me hago responsable. Estás invitado. Dale, gracias. Estás, Marta. Invitado públicamente. Perfecto, Marta, bueno. Te agradezco un montón. La verdad que nos encantó la charla. Te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Gracias a ustedes que están siempre dispuestos y que nos brindan estos espacios. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está, qué linda charla. Es Marta Cobb, una de las artistas más